No, la charla es un poco sobre los mandatos de masculinidad y pensar un poco qué políticas de género podemos pensar para incluir a los varones, y sobre todo varones cis heterosexuales, en las políticas de igualdad de género, en la erradicación de las violencias. La idea es pensar un poco cómo ciertos mandatos de masculinidad están vinculados a formas de vulneración, humillación, violencia por razones de género, para desarmar esos mandatos y construir otras formas de habitar, otras formas de hacer varones que justamente no provoquen daños en las otras personas. Bien, yo estoy a cargo de una dirección en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, que es una dirección de promoción de masculinidades para la igualdad. Venimos trabajando con el municipio, con los diferentes municipios de la provincia y sobre todo haciendo seguimiento a los espacios que trabajan con varones que fueron denunciados por violencia de género. En ese marco que venimos dialogando, la idea es como abrir, digamos, hacer una charla un poco más abierta también para que se enteren del trabajo que venimos haciendo desde el ministerio. Las estrategias que estamos teniendo para fortalecer las diferentes modos de violencia, para la erradicación de la violencia por razones de género y sobre todo pensar esto, como empezar a pensar las políticas de igualdad de género en claves como más universales y que los varones entiendan que también tienen una responsabilidad y un lugar en producir, digamos, esas vidas más igualitarias, sin violencia y sin discriminación. Sí, capaz que no tenemos por distrito, pero sí lo que estamos intentando hacer es que en todos los municipios haya equipos que trabajan con varones que han sido denunciados y en todos se lleven a cabo políticas de igualdad de género que incluya este enfoque de masculinidades. Ya hemos avanzado bastante. Cuando llegamos en diciembre de 2019 había 20 equipos de asociaciones en algunos casos. Hoy tenemos 78 equipos en toda la provincia. Muchos de ellos que se constituyeron a partir de un programa del Ministerio que se llama Comunidades sin Violencia, que se transfieren fondos de la provincia a los municipios para que fortalezcan sus equipos interdisciplinarios. Y en algunos casos esos equipos terminan trabajando con los varones denunciados para construir dinámicas de reconocimiento del ejercicio de la violencia, responsabilización y después transformación. Estamos buscando que no vuelvan a ejercer violencia, que es lo que muchas veces sucedían. Había denuncias y volvían a ser denunciados una y otra vez y nunca había un trabajo para nada, desplazar esas prácticas, construir otras. ¿Ayuda? Sí, las personas están en situación de violencia, tienen la línea 144 y después desde la provincia también tenemos un espacio telefónico que es la línea Hablemos, que llaman en muchos casos varones que son derivados de la justicia, pero puede llamar cualquier varón que quiera pensar algo de este ejercicio de la violencia para construir alguna estrategia o buscarles lugares donde asistir.